Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Creo que Luis quiso hacer una cosa más, cortar un poco, buscar como una especie de opuesto, de almendra en el sentido del trabajo con que abordábamos los temas, y hacer una cosa mucho más dura, mucho más crispada. Y nosotros con Aquelarre buscamos un trabajo por ahí más grupal todavía que Almendra, pero en todos los aspectos. Era como que había que olvidarse de lo que había sido Almendra en cuanto a notoriedad y demás, y arrancar como un grupo nuevo, ¿no? La poesía era muy hermética. En general, las letras, salvo pocas excepciones, las escribía Emilio. Y bueno, el resultado fue algo un poco más, llamémosle, sinfónico que la propuesta de Almendra. Eso fue Aquelarre. Still.